esta mañana de cielo gris en el centro de la provincia de Buenos Aires, recibimos a Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. A esta hora es un verdadero caos la autopista Panamericana. La protesta ocurre a la altura de Fondo de la Legua en Martínez, sentido a provincia. Allí, trabajadores de IBM interrumpen el paso, generando una verdadera, un verdadero problema para los conductores que van en sentido a provincia. Vamos a ver qué ocurre ahora en la ruta nacional 226, allí con aumento de parque automotor en la zona centro y algunas lloviznas desde Tandil hacia la costa. En cuanto a la ruta 3, se incrementa el tránsito hacia la localidad de Cañuelas, en donde el cielo se encuentra nuboso, y recordamos que continúan las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205. Además, ya se registran precipitaciones hacia la localidad de Azul. En la ruta 5 también hay precipitaciones en la zona de Bragado, y recuerden que a la altura de Luján se dificulta el paso a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de obras de mantenimiento. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana, muy amable. Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial, informe del tránsito en las rutas de la provincia.